El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, tercer programa del verano. El programa de hoy tiene un denominador común. A ver si lo adivinas. Dice el doctor Orejas: ay, Patti Smith, cómo te amo, sos única. Me acompañaste gran parte de mi vida con hermosas canciones y poemas como el que acabamos de escuchar, Goose Dance, del álbum Easter de 1978. Y hoy quiero dedicarte esta canción. Patti, te quiero. Sí, una época durísima, 1978, alumbrando dentro de tanta oscuridad. Patti, te quiero. Y tú, PJ Harvey, por Dios, temas tan hermosos, más tarde que Patti Smith, pero igual de intensa. Naciste hace 53 años en Bridport, Dorset, Inglaterra, y desde entonces has hecho 9 discos de estudio, el primero en 1992, el último en el 2016. Y ninguno de ellos puede definirte en su totalidad. Se dice que este año viene el próximo. A fines del año pasado, me sorprendiste con un álbum con 55 canciones llamado B-Sides, Demos and Rarities. Pero no, yo insisto en poner ese tema del año 2000 de ese fabuloso álbum Stories from the City, Stories from the Sea. Good Fortune, Buena Fortuna, fue el tema elegido. Thank you. said it would be. It's just like you said it would be. It's just like you said it would be. It's just like you said it would be. I can see too many mouths open, too many eyes closed, gaze closed, not enough minds open, too many legs open. Tell me, tell me, tell me, tell me, do. Why isn't it why? I don't see why isn't why. ¿Será que el doctor Orejas quedó cautivado por el documental que emite Showtime a partir de octubre del 2022 por su trágica vida con la que puede lograr empatía o porque anunció que se retirará luego de editar su disco número 11, No Veteran Dies Alone, durante el 2023 luego de 9 años de silencio? Sinéad O'Connor no podía quedar fuera de este programa. El documental no tiene desperdicio y, como es difícil de ver, el doctor Orejas te invita a mandarle un WhatsApp a través de orejasaluniverso.com.ar y él te lo compartirá. Lo que escuchamos es Just Like You Said It Would Be, de su primer álbum, The Lion and the Cobra. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. El tema que escuchamos de fondo es Gabriela en Voy a dejar esta casa, papá. Tantas veces lo pasamos en Orejas al Universo que pareciera que es lo único que hizo. Tengo en mis manos un libro que se llama Las mil vidas de Gabriela, memorias de la pionera del rock argentino. Fresquito, fresquito, recién salido de la imprenta. Si bien podemos compartir el documental sobre Sinéad O'Connor, en el caso del libro de Marea Editorial, no. Deberás ir a la librería para enterarte de otra vida apasionante de una cantautora argentina que ha editado 7 álbumes desde 1971. Nadie es profeta en su tierra, dicen. Reconocida por muchos músicos internacionales con quienes grabó, como Bill Frisell, Alex Acuña y muchos más. Pero bueno, este es un programa de música y tratamos de no llenarlo de palabras, con que al leer el libro y escuchar de su segundo álbum de 1974, Ubalé, el tema que le da nombre. Juan está triste, señor, no tiene por quién. Say where she came from. day don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes. Melanie Safka, más conocida como Melanie a secas, nació hace 75 años en Nueva York y grabó solo 38 álbumes desde 1968 hasta el 2010 y vendió en toda su carrera 80 millones de discos. Lo que hemos escuchado es de su tercer álbum, Candles in the Rain, del cual el Dr. Orejas quedó prendado. Un álbum alucinante. Políticamente posicionada contra la guerra de Vietnam y estandarte hippie, un tema llamó la atención del orejudo doctor en 1970 al escucharlo por primera vez. Era de los Rolling Stones y la versión era exquisita, Ruby Tuesday, que es lo que hemos escuchado. Y antes de irnos a la pausa, vamos a insistir con una cantante salteña que hace dos programas estuvo a través de dos temas en Orejas. Como no hay dos sin tres, lo que sigue es Feli Colina en Chacatrunca. Fresquito está lo que hablamos de ella, así que sin agregar más bla bla, escuchen. Tengo las venas manchadas de caminar por el surco. Aprendizajes truncos, yo no soy lo que querías. Pongo toda mi fuerza y solo encuentro melodías. Yo quiero encontrar palabras, ser tu frase perdida. Solo soy un perfume y contamino tu parcela. Solo por dar destino a tu flor de la canela. La esperanza se prende fuego, se me caga de risa, esperando que la brisa siga trayendo sorpresas. Para encontrar un canto que despierte tu canto, para no encontrar canto y encontrar solo ceniza. Solo espero que la brisa, ay, solo espero que la brisa. Me traiga nuevas miradas y recibir perceptiva, definiendo silenciosa el brillo de tu clavija. Dejar de pensar escondidas que tu risa es como ninguna, o encontrarme en el secreto que se desviste en mi luna y en los modos, intenciones y trasfondos. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? Recibo y leo entre líneas. Silencio es compasión. O es cobardía. Al universo. So.